busca a Dios, busca a Dios. Mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Me dirá que está la vida, busca a Dios. Así pasó el ruido nuestro de cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. Ustedes bien saben, estamos en el 2017 y en campaña otra vez.